Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gente del continente americano. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga América. Velad, Jesucristo vendrá. Contentos de estar con ustedes en esta tarde. Somos a Diálogo Pastoral. Recuerde que nuestro programa llega a usted como una cortesía de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina de radio. Nuestros servicios los viernes, sábados y domingo a las 7:30 de la tarde. Viernes y sábado, obviamente. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Dios les bendiga, Dios bendiga al mundo. A medianoche aparecerá. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan a través de las diversas radioemisoras por las cuales llegamos a ustedes. Radio Luz 1050 AM en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 respectivamente, Pasadena y Freeport. Y por supuesto estamos llegando a El Salvador a través de Radio Jerusalén en Usulután. En Choluteca, Honduras, 94.3 FM. Estamos en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto Radio. Estamos en El Chimbote, en Piura, en Ancash, y esto es en el norte de la República del Perú. Estamos llegando a ustedes a través de FM Vida 89.3 FM en Santiago de Chile, en la capital chilena. Y estamos llegando a través de Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, en La Pampa, Paraná, San Luis, Santa Rosa y Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto estamos llegando a través de la Reina de las Américas, KBOH, todos los días de 5 a 6 de la tarde en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Esto es 2 de la tarde, tiempo universal coordinado. Y sería las 14 horas en el tiempo Zulu, que es el tiempo universal. Así que damos las bienvenidas a todos ustedes que nos escuchan. Dios les bendiga. Quiero saludar a Juan, que está ahí detrás de la cámara, porque este programa va para el Canal 21. Y también al hermano Cande, que lo veo sentadito por ahí. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Aquí estamos contentos. Dios bendiga América. Y ese que canta allí es este señor que tengo en la mano. Ese se llama Luis Serna. Y le voy a dar, hámelo un close a Luis, Juan. Mira, esta, el canto que estamos poniendo es este. Y el último es este. Y el teléfono de mi hermano Luis es 713-779-6493. 713-779-6493. Usted puede llamarlo, invitarlo y conseguir también esta programación. Digo, estas alabanzas. No dejes perder tu corona. Vela. Muy bien, ya estamos para comenzar la disertación del día. Vaya anotando el teléfono para que usted pueda llamarnos y participar del programa cuando abramos las líneas telefónicas. Antes quiero decirles que en el día de ayer nosotros estuvimos hablando del tema de las parábolas, hemos hablado bastante de este tema y el día de hoy no es la excepción. Nosotros no terminamos la parábola del día de ayer porque hay algunas cositas más que hablar. Yo no sé si usted se recuerda de qué estábamos hablando ayer, pero si acaso no se recuerda, nosotros le vamos a recordar. Hemos ya visto 28 parábolas, Juan. Hemos visto aquí. Y en el día de hoy ya casi estamos terminando. Nosotros hablábamos ayer y decíamos que una de las parábolas del Señor tiene que ver bastante con el tema de la oración. Varias veces el Señor habló de la oración a través de parábola y obviamente el tema de la oración fue muy importante para el Señor en sus enseñanzas. Una de las cosas que el Señor recalcó a sus discípulos era la necesidad de orar. Y no solamente el Señor, sino también los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, y las enseñanzas del Evangelio obviamente están diseñada a nosotros. El Señor nos estimula a orar y a hablar con Él. Ahora, en cuanto al tema de la oración, hay mucha gente que tiene diversas formas de pensar con respecto al tema de la oración. Y yo creo que esta parábola da en el punto. La parábola era la parábola de la viuda, o es la parábola de la viuda persistente, que yo le leo otra vez. Y luego entramos a explicar la parte que nos faltó en el día de ayer. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, específicamente en el capítulo 18. Yo se la leo de nuevo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, yo le decía en el día de ayer que esta parábola es un contraste. Y mucha gente, cuando he escuchado bastante predicadores que cuando hablan de ella, yo decía en el día de ayer, siempre se van al punto de la oración persistente. Yo no quiero que usted me malinterprete. Es más, la palabra del Señor siempre nos manda a que nosotros debemos de orar sin cesar. Pablo decía, quiero que los hombres levanten en todo lugar manos santas sin ira ni contienda. Y hay que orar siempre, hay que orar sin desmayar. Pero esta parábola también nos habla y nos levanta la fe cuando nosotros oramos. Nosotros, por ejemplo, hablábamos, cuando hablamos de la parábola del amigo de medianoche, la persistencia en llamar, y se le abrió al amigo de medianoche porque insistió. Pero la parábola de la viuda persistente no nos habla mucho de la insistencia. Nos habla de que la viuda consiguió lo que necesitaba y que se le hiciera justicia por la insistencia. Pero Dios, aunque nosotros insistamos, yo quiero que esté claro esto, Dios no le va a responder a usted lo que no es su voluntad, aunque usted insista. Usted puede pasarse 30 años orando por algo que no es la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir, Dios únicamente responderá a sus hijos aquellas cosas que son su voluntad, aquellas cosas que son necesarias para que usted sea edificado. Esto es obvio, porque hay gente que usted quizás ha escuchado que dice, no, échale oración, como si la oración sería torcerle el brazo a alguien, una llave, una doble Nelson, de esa llave de lucha libre, para que Dios como que suelte lo que no quiere soltar. Y así no trabaja este asunto con las cosas de Dios. Entonces, la parábola de la viuda persistente no nos está hablando de la persistencia. La viuda consiguió por su persistencia lo que necesitaba del juez injusto. Pero de Cristo Jesús, que es nuestro intercesor, de Dios el Padre, que es el Padre de la justicia, no es necesario andar torciéndole el brazo para que él dé lo que sea justo. Esto es lo que esta parábola dice. Yo quiero que usted note, y aquí fue donde nos quedamos en el día de ayer. El Señor dijo, oíd lo que dijo, estoy leyendo 18:6 de Lucas, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Oye lo que está diciendo, si el juez injusto por la persistencia respondió, ¿acaso Dios que es justo no responderá a sus hijos que claman persistentemente? Y si están clamando persistentemente el que es justo y están clamando justicia, ¿se tardará el que es justo en responderle? Jesús lo que está diciendo, ¿no cree que el juez injusto cometió una injusticia al tardarse demasiado en responder por algo que era justo? El que juzga la tierra, el juez justo de la tierra, ¿se tardará igual que el juez injusto? La respuesta es obviamente no. Entonces, esto es lo que nos enseña esta parábola. Esta parábola más bien nos enseña que usted y yo tenemos que creer que el Señor responde a nuestras oraciones. Y si Él no responde a nuestras oraciones, número uno es porque no nos conviene, número dos es porque no sea su voluntad, o a veces no es el mejor tiempo o la mejor oportunidad, donde Dios sabe que... Pues le voy a poner esto de ejemplo. Por ejemplo, a un niño pequeño hay que darle que comer, ¿verdad que sí? Ahora, al niño chiquito, note usted, hay que darle la comida en cucharita para que pueda irla aprovechando. Yo he visto en muchas ocasiones que los niños pequeños, usted le da un plato de sopa, se lo pone cerca, y ellos agarran el plato y abren la boca y tratan de vaciarse el plato completo a la boca. ¿Sabe lo que ocurre? La boca tiene capacidad para dos cucharadas y el resto se lo echan en la camisa. Asimismo, Dios sabe que a veces lo que usted está pidiendo no tiene capacidad para obtenerlo, para manejarlo, y Dios dice, sabes que te va a tener que esperar. A veces usted está pidiendo lo que es la voluntad del Señor, pero el Señor dice, no, no estoy dispuesto a responderte ahorita porque sé que te va a hacer daño ahorita o no tiene la capacidad para aprovechar lo que está pidiendo. Esto es el punto clave de esta parábola. Ahora yo quiero que usted note, vamos a la comparación, el juez injusto versus el juez justo. Vamos a comparar, porque es una comparación que el Señor nos está haciendo a nosotros. El juez injusto, número uno, era injusto. Dios Todopoderoso, número dos, es justo. Número tres, la persona que se acerca al juez injusto era una viuda y una extraña. Nosotros, cuando nos acercamos al juez justo, somos hijos. ¿Hasta la diferencia? El juez justo es justo. Incluso el Señor dice, ¿qué de vosotros siendo padres, si su hijo se acerca con hambre, le va a dar una piedra? Y si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, podrá dar cosas buenas a sus hijos? ¿Se da cuenta? Entonces yo, usted, si hemos recibido al Señor, somos hijos. Y esta es lo que el Señor a través de esta parábola nos está diciendo, que usted y yo no podemos bajo ningún aspecto perder nuestra fe. El juez justo, nosotros somos hijos, nos acercamos. El juez injusto era injusto y se le acerca una extraña. Amén. Note usted que la relación de la extraña, de la viuda con el juez injusto, era una relación lejana. ¿Por qué digo esto? Bueno, note que ni era familia de él, ni quizás le conoció por la insistencia. Para usted y para mí, con respecto a nuestro Dios, nosotros no somos extraños. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos. El juez de la parábola era injusto. El Dios a quien nosotros servimos es justo. La viuda, cuando llega al juez injusto, llega por su cuenta. Ella va por sí sola. Nosotros, cuando llegamos al juez todopoderoso, el eterno, no llegamos por nuestra cuenta. Esta es la ventaja. Llegamos por medio de Jesucristo. Note usted que la palabra de Dios dice que Jesucristo, Él está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Tenemos al Hijo del Juez justo como el eterno Dios sentado a la derecha del Padre para respondernos, número uno. Y número dos, como si fuera poco, tenemos al paracleptus. La palabra paracleptus en griego significa, de ahí donde viene la palabra consolación. La palabra consolación del griego significa paracaleo, el que consuela. Tenemos el consolador, el paracaleo. Paracleptus, el que se para al lado nuestro, que es al eterno Espíritu Santo, que lleva nuestra oración en el nombre de Jesucristo al trono del Padre. La palabra del Señor nos habla y nos dice, Romanos capítulo 8, que cómo debemos de orar, nosotros no sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible y intercede también en nosotros. Él está con nosotros y en nosotros. Tenemos entonces al Espíritu Santo, tenemos al Hijo sentado a la derecha del Padre, abogando delante de un juez justo. Este es el criterio que esta parábola nos da. ¡Qué tremendo! Entonces, nunca podrá usted, deberá usted, de compararse con esta viuda. Note usted que la viuda, ante el juez injusto, no tenía promesa de ser escuchada. La escucharon porque era persistente. Nosotros tenemos promesa. Además, tenemos una invitación donde el Señor se dice que nos acerquemos a Él con confianza, al trono de la gracia. Amén. Nosotros tenemos en Cristo aceptación en el amado. Entonces podemos nosotros pedir con confianza. Esto lo que significa es que Dios, prácticamente, Dios vindica a sus escogidos, vindica a aquellos que están con Él. Y esto prácticamente, hermanos, es la enseñanza profunda y hermosa que esta parábola nos trae. Entonces, yo he dicho que varias veces nosotros hemos escuchado mensajes donde prácticamente el enfoque a la parábola es a la insistencia, porque Dios, el juez, quiere que le insista. Yo no digo y no niego que en ocasiones tenemos nosotros que orar y en una forma persistente, pero yo le voy a decir lo que yo hago. Yo oro persistentemente hasta que tengo seguridad de que el Señor me ha escuchado. Una vez que ya tengo la seguridad de que el Señor me ha escuchado, solamente agradezco y estoy en una forma expectante, esperando. Cuando yo sé que tengo seguridad de que Dios ha escuchado mi oración, cuando, conforme Filipenses en el capítulo 4 dice, que el Señor responde con paz. Cuando ya sobre el tema se acaba el desasosiego, y yo siento paz en mi corazón, yo sé que ya tengo la respuesta de Dios. Y la respuesta puede ser sí, dentro de un ratito la tiene, o puede ser espérate, o puede ser no. Dios tiene derecho a responder que no. Hay cosas que Dios sabe que nos van a hacer daño, y Dios, como el padre, si un niño le pide una pistola 45 a su padre que la regale, el padre le puede decir que no, porque sabe que va a matar a alguien o se va a matar él solo. Aunque el niño quiera, se herirá. Si su hijo de 2 años le pide una navaja, la navaja de afeitar, usted no se la va a dar. Ni le va a dejar que juegue con un cuchillo, ni que corra con un punzón, un cortahielo. Ande corriendo por la casa, se puede caer y traspasarse el corazón. ¿Se da cuenta? El padre a veces dice que no a cosas que los hijos adelantemente quieren. Pero el no de Dios, usted puede saber que es la voluntad de Dios. Cuando hay paz en el corazón, Dios está respondiendo no, sí, o espérate. Bueno, esa era la parábola. Yo abro las líneas telefónicas ahora, 713-991-5760, y nosotros pues comenzamos a dialogar con ustedes. Así que llámenos, 713-991-5760, llámenos. Vela. Ya tengo llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me bendiga, hermano pastor. Amén. De la parte que se estaba ahorita hablando de los niños y de nosotros en el pueblo cristiano, yo veo que hay cositas que no se ven malas y que insistentemente las personas las pedimos o las piden. Puede ser economía, un negocio, una casa, muchas cosas. Bueno, le voy a decir, hay cosas que no son malas. Realmente hay cosas en el mundo, materiales, que están neutrales y pueden ser dañinas conforme el uso que nosotros le vamos a dar, o pueden ser buenas conforme el uso que le vamos a dar. Por ejemplo, el alcohol en el mundo es malo si la gente se lo bebe, pero el alcohol para la medicina lo utilizamos como desinfectante o como un vehículo como un diluyente, a nivel industrial, como un diluyente industrial para pinturas y para otras cosas. Entonces, algo que puede ser malo si la gente se lo bebe, puede ser bueno para otras cosas. Entonces, todo depende si nosotros sepamos. Ahora, Dios juzga cosas que no son malas, que nosotros pedimos. Dios juzga si estas cosas van a ser utilizadas para mal, o nos van a dañar, o van a hacer que nos metamos en cosas que luego no nos edifiquen. Entonces, Dios no las niega. ¿Okay? Amén. Y eso es lo que muchos no entienden, porque dice, pero si yo pedí algo bueno, pero ¿por qué no me lo va a dar si a otro se lo dio? Bueno, pero Dios sabe el futuro. Mismo manejo que otra persona. Dios sabe el futuro para con usted. Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa en Houston, ¿sí? un ejemplo. Dios quiere que usted compre una casa en Houston. Y Dios sabe que dentro de 6 meses va a tener que moverse a San Antonio. Dios no le va a permitir que compre la casa ahora y se le va a dañar todos los planes. Porque el plan de su hijo, y aunque él ama, porque el plan, aunque le está, claro, pidiendo algo bueno. Porque el plan de Dios es que va a necesitar ese crédito para dentro de 6 o 8 meses comprarlo en San Antonio. Algo diferente. ¿Se da cuenta? Sí. Bueno. Sí, así es. Dios me lo bendiga. Amén, hermana. Llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Yo quería hablar con usted fuera del aire. Fuera del aire no se puede. ¿En el aire o no se puede? ¿En el aire? Bueno. Yo quería el número de la... de la tienda de la medicina natural. Mire usted, ni vendo medicina natural, ni doy número de naturalista, porque no creo en eso. Dios me la bendiga. Amén. Y creo que se equivocó de radio. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Me llamo Luisa. Le quisiera preguntar 2 preguntitas. Ajá. Quisiera saber si nosotros realmente tenemos ángeles. Bueno, no tenemos ángeles. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles, dice Hebreos, son espíritus ministradores enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación. Entonces, hay ángeles que el Señor asigna para el servicio de los creyentes. Pero no digo que, como que usted puede decir, este es mi ángel de la guardia, que aquí lo tengo, y puedo hablar con él. Usted no puede tener comunión con los ángeles, porque Dios no lo permite. Los ángeles tienen comunión con Dios, y yo tengo comunión con Dios. Pero yo, directamente con un ángel, o con los ángeles que Dios asigna para que me guarden a mí, yo no puedo tener comunión con ellos. Dios no nos lo permite, no nos permite ese tipo de comunión, a menos que el ángel sea un ángel mensajero, como pasó con Gabriel y otros ángeles que dan el mensaje, pero fuera de eso no se puede. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios te bendiga, ¿verdad? Amén. Mira, ¿hasta qué punto es permitida una separación en una pareja siendo cristiano? Mira, número uno, la pareja, le voy a decir. Número uno, la pareja en el matrimonio tiene que tratar por todos los medios de dilucidar y arreglar sus problemas. Eso es importante saberlo. Porque en Primera de Corintios, en el capítulo 7, nos dice que cuando una pareja se separa, el diablo los tienta y pueden caer tanto el uno como el otro. Ahora, si hay una situación insoportable, por ejemplo, un marido que golpea, una mujer que golpea, y hay una situación fuerte allí, Corintios 7 dice que la pareja se puede separar, pero en este caso tiene que quedar sin casarse, que eso es muy duro. Por lo tanto, hay que tratar de reconciliar a la pareja. Y únicamente se permite el divorcio cuando uno de los cónyuges abandonó el otro y se fue a vivir con otra persona y ya no quiere volver. Y después de tratar de reconciliarse esa pareja, entonces ya la cosa, y aquel dice yo, aquella dice que no, y se queda por allá. Y ya no quiere volver al hogar y decide que va a seguir pecando, entonces ya ahí es permitido. Fuera de ahí no se puede. ¿Okay? Sí, bueno, si la pareja, por una razón u otra, en el caso, lo voy a hacer en el caso personal mío, yo quiero luchar por mi pareja, por mi relación, por mis hijos, por mi familia, pero del otro lado como que no estamos remando juntos. ¿Cuál sería mi método como hijo de Dios, hermana, como cristiano? ¿Rogar? No, mire. ¿Doblegarme más? Espéreme. ¿O rotundamente abandonar ese tipo de estrategia? No, espéreme. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7 dice: si el impío. Escucha por la radio, brother. Ok. Primera de Corintios, capítulo 7 dice: si el impío quiere vivir contigo, no lo abandone. Una pareja no puede abandonar a su cónyuge porque haya problema en el matrimonio. Dice Corintios 7, si un hombre tiene mujer impía o si una mujer tiene marido impío y él o ella consiente en vivir, continuar viviendo con él, no lo abandone. Amén. Lo peor del caso es que una pareja trate de convertir al otro. Usted puede dar testimonio a la otra persona. Usted puede tratar por todos los medios de ser buen esposo o buena esposa. Y puede hablar del Señor también cuando llegue el punto. Pero decir o te conviertes y te pones en la línea conmigo o yo te mando a freír papas es una mala actitud, porque no es lo que la Biblia dice. Si el impío persiste en vivir contigo, dice, no lo abandone, no la abandone. Amén. La fe no se obliga ni se legisla. Entonces usted tiene que cumplir su parte como cónyuge. Si la otra persona no le corresponde, ya es el problema de la otra persona. Pero usted haga lo que el Señor dice que tiene que hacer. ¿Ok? 713-991-5760. Síganos llamando. Línea abierta. Aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. Esta tarde, 5 de la tarde, Canal 21. Usted puede mirar Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, no me cuelgue, por favor, ¿ok? Primera línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, el Señor lo bendiga. No me cuelgue, por favor. Vamos a la otra línea. Buenas tardes. Hello. Adelante. Diga. Adelante. Como le estaban preguntando ahorita del matrimonio y eso, ¿verdad? Si no hay paz en el corazón, ya después de que se hayan separado, diga usted unos 3-4 meses. Sí. Mire, vamos a ponerlo bien sencillo y no nos vamos a hacer la vida pesada aquí. Si usted se separó de su mujer, tiene que tratar de reconciliarse con ella. Punto. Sí. Porque esto es un asunto de que si siento paz o no siento paz. Usted sabe que Dios odia el repudio, Dios odia el divorcio. Incluso, si la mujer abandonó el hogar, usted debe de tratar de ver cómo se reconcilian, de cómo llegan a un arreglo, a un acuerdo. El pastor debía de involucrarse en esa situación y ver y tratar de cómo se recupera. Analizar cuáles son las situaciones por las cuales el hogar se rompió y ver cómo las cosas vuelven a su situación antigua. ¿Ok? Ajá. Eso hay que hacerlo. ¿Ok? No, pero... Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mi hermano. Señor lo bendiga, mi hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Sí, pero bájale a su radio, hermana. Hermana, bájale al radio, por favor, porque se oye feísimo ese eco ahí atrás. ¿Ok? Hermano. Adelante, ahora sí. Hermano, ¿es cierto que nosotros los cristianos vamos a ver al Señor? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice la Biblia? A ver, vamos a analizar esto rápido. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que sí. Ah, ¿usted cree que sí? Yo le voy a decir que sí lo va a ver, porque... ¿De qué nos serviría estar en el cielo y que el Señor se nos esconda? La Biblia dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis nos habla de esto. Y también nos dice que reinaremos con Cristo. Si vamos a reinar con Cristo y voy a estar con Cristo, voy a tener que verlo. Y la Biblia dice, y miraremos su hermosura y seremos como Él y cara a cara le veremos. Entonces... Hermana, yo creo que usted tiene que estudiar un poquito más su Biblia. Sí, hermano. ¿Usted no ha estudiado la Biblia nunca? Sí, hermano, yo la estudio. ¿Y qué tiempo tiene de cristiana? Pero yo quería saber. No, escuche. No, contésteme. ¿Qué tiempo tiene de cristiana usted? Tengo un año, hermano. Pues ya este un año, ya debía de saber de estas cositas, estos versículos. Tiene que saber esto, hermana. Lea su Biblia. Todos los días tiene que leer su Biblia. Además, comience con el Evangelio de Juan, un capítulo diario. Y ya en este año usted debió haberse leído la Biblia tapa a tapa completamente. Y cada año leerse la Biblia completamente. Esa es su tarea. ¿Ok? Sí, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y llámenos y haga su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo quería decirle algo. Me dijeron a mí que, bueno, una persona que es cristiana, a veces que cuando uno le pide a Dios, solo hay que pedirle una vez y no seguirle pidiendo ya. Mire, yo le voy a decir, la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que pedir? Yo le voy a decir, usted pida todas las veces que necesite hasta que reciba seguridad en su corazón que el Señor le ha escuchado. ¿Cuándo usted sabe que Dios le ha escuchado? Cuando el Señor responde Filipenses 4 con paz en su corazón. Cuando ya usted tiene paz en su corazón, ya usted sabe que Dios ha escuchado la oración. Pablo solamente oraba tres veces. Tres veces le pedía a Dios y a la tercera me dijo, bástate mi gracia. Tres veces oraba Pablo. El número no es tres. Puede ser dos, puede ser una, puede ser diez o puede ser mil veces. Yo oro hasta que el Señor me responde con paz en mi corazón. Ahí ya yo sé que ya el Señor me escuchó y ahí solamente estoy expectante. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Línea libre, línea abierta. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Digamos, si yo tengo un hijo y que tenga una novia no cristiana y yo estoy en oración, ¿podría Dios contestar la oración mía? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, si tengo un hijo que tiene una novia que no es cristiana. Bueno, usted puede orar, ay, Señor, quítale esa mujer a mi hijo que no le conviene. Pero le voy a decir que la decisión final la va a tomar su hijo. Okay. Su hijo tiene una orden específica de Dios, que si él es creyente no puede andar con muchachas impías. Y si él ha decidido, es una decisión que él está tomando, y si él ha decidido, la oración suya cuando usted ora, el Espíritu Santo comienza y responde instigándole su corazón, poniéndole reprensión, quizás que se dé cuenta de lo que está haciendo, le reprende, pero la decisión final la toma él. Su oración solamente le ayuda a que el Espíritu Santo le ministre el corazón de él, pero si él decide obedecer, sorry, él es la decisión de él. ¿Se entendió? Bueno, amén. Es lo mismo que usted ore por su esposo impío y su esposo impío no se quiere convertir. Dios le bendiga. Me espera un segundo, por favor. Su esposo impío no se quiere convertir y usted ora y el Espíritu Santo le está conquistando, pero la decisión final es de él. Amén, porque Dios nos sobrepasa la voluntad nuestra. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo tenía una pregunta sobre la oración. Mire, a mí me aconsejaron que cuando yo estaba orando por alguna persona o cuando uno está intercediendo, que uno en su mente uno imagine a la persona. No, eso es brujería, hermana. Oh, my. Lamentablemente, y por ahí andan muchos pastores en esa onda. Ay, Dios mío. Eso es hechicería, es el pintar a la gente en la mente. Como tallarle lo que yo quiero y luego aventárselo. Y eso lo agarraron. Le voy a decir de dónde viene eso. Ajá. En el libro La Cuarta Dimensión de Paul Jong-gi Cho, el famoso pastor de Corea, él habla de eso. Y él habla de que se embarazó de una bicicleta, de un escritorio, pidiendo. Y él dijo, y él lo dijo porque yo eso lo he leído. Él dice en ese libro que eso lo aprendió él de los sacerdotes budistas, porque él antes practicaba el budismo. Y en el budismo la gente en sus meditaciones fabrican lo que ellos quieren lograr. Y ellos dicen que en el budismo hacen milagros de esa manera. Y usted sabe que el budismo con ese método es uno de cristiano. Y la iglesia ha absorbido eso al día de hoy. Y por ahí anda la gente visualizando, visualízalo, proclámalo, fabrícalo y llévaselo a Dios. Cuidado con eso. Entonces, como uno nomás ora, usted y ora por está en la presencia de usted Dios, ora, uno ora y sabe usted que Dios ora, exacto. La Biblia dice, y sabemos que si oramos conforme a su voluntad, lo que hayamos pedido nos será dado. Yo no tengo que visualizar nada. Okay. Dios le bendiga, gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, no había nadie por ahí. Muy bien, síganos llamando. Tenemos línea libre ahora, 713-991-5760. Dos llamadas al mismo tiempo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. No me cuelgue. Llamada por aquí. Buenas tardes. No me cuelgue. Primera línea, adelante. Buenas tardes. Aló, pastor. Adelante. Una preguntita. Cuando uno tiene una petición delante del Señor, ¿cuándo es prudente dejar de pedir por lo mismo para no caer en falta de fe? Hermano, ya le dije, cuando usted en su corazón percibe por la paz que trae el Espíritu, Filipenses 4, percibe por la paz en su corazón que da el Espíritu, de que ya Dios le escuchó. Si ya Dios me escuchó, no tengo que estar pidiendo lo mismo. ¿Eh? Si Dios me dice espérate, ya no tengo que estar otra vez pidiendo porque me dijo espérate. Si me dijo que no, ya no tengo que andar pidiendo porque la respuesta es no. Y si me dijo que sí, pues ya la tengo, solamente doy gracias. Ok. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga. Adelante. Una pregunta médica, pastor. Adelante. ¿La artrosis tiene cura en el campo médico? Artrosis. Bueno, tenemos que ver a qué le llama usted artrosis, porque hay mucha gente que le llama artrosis tendría que saber los síntomas para saber qué se está refiriendo. Es una persona que ya le diagnosticaron eso, es sobre ¿quién? Lo de las articulaciones, yo ¿verdad? Sé, pero ¿quién se lo diagnosticó? A mi hermana de 34 años. No, ¿a quién? ¿Quién? El médico. Ok. Yo tendría que hablar con esa gente para checar a ver cuáles son los síntomas, a ver claro. Por qué le diagnosticaron eso. Claro. Antes, ok, dejémoslo allí de ese largo. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante. Hermano, tengo una pregunta para usted. Ajá. Cuando Lázaro estaba lleno de Abraham, ya ve que el rico estaba también en el Hades. Ajá. Entonces, Abraham le dijo al rico que nadie podía salir de allí. Entonces, la pregunta mía es, Moisés se le apareció al Señor Jesús? Esa va a tener que preguntársela a Dios, vaya. Porque el cómo y el porqué de cosas profundas de Dios, hay cosas que uno no sabe. De que Moisés vino, eso es obvio. De que vino. Y ahí cualquier cosa que yo le diga sería una especulación. Bueno. ¿Ok? Así que las cosas que están reveladas pertenecen a nosotros. Ahora usted puede saber que los muertos no salen. Pero en ese caso, Moisés. Ok. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Una preguntita, hermano. ¿Qué hay de aquellas personas que están en la obra y luego caen y luego vuelven a entrar? ¿Qué usted me opina de eso, hermano? Bueno, mire usted. Un pastor que comete adulterio, yo creo que no debía de volver a ser pastor. Sea buen cristiano en una iglesia, Dios lo perdonó, pero esa manchota ahí queda. ¿Y quién le va a confiar las esposas de los hermanos, las jóvenes de los hermanos, a un individuo que faltó a su criterio y a su integridad? Amén, se da cuenta. Entonces, pastores adúlteros no debían de estar en el ministerio. ¿Lo perdona a Dios? Sí, lo perdona a Dios. ¿El don de la predicación se le quita? No, porque los dones son irrevocables. Pero nuestra conducta puede hacer que nuestros dones ministeriales no puedan ser operados. Gracias, hermano. Okay. Amén. Dios le bendiga y le guarde. 713-991-5760. Somos diálogos pastores. Un hombre que sea débil con las mujeres no debe andar de pastor. Y un hombre que sea débil con el dinero no debe andar de pastor. Un hombre que sea débil en muchas áreas no debía de andar de pastor. Le hace más daño al ministerio que bien. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Yo antes pensaba cualquier cosa, se me venía a la mente cualquier cosa y todo lo que pensaba en mi mente, todo salía. Y entonces me decían que yo era bruja, porque todo lo que... O sea, yo solo es que se me venía a la mente Ok, una pregunta rapidito. ¿Antes de usted ser cristiana practicó la hechicería? No. Nunca fue a las cartas, a la... Eso sí, una vez fui a que leyera las cartas. Ok, y muchas veces la gente que andan en eso y han andado con eso, aún después que dicen que han aceptado a Cristo, se le manifiestan algunas de esas cosas. Y eso habría que checarlo. Pero ahora ya no, sino que fue antes. Ok. Me daba mucho miedo a mí, porque yo pensaba una cosa y todo me salía, me daba mucho miedo. Probablemente, probablemente eran residuos de sus andadas con el diablo, que todavía andaba alguna cosa de esa por ahí, ¿ok? Ah, ok, gracias. Dios le bendiga mucho. Amén. Sí, hay mucha gente, a mí me ha tocado ver casos de gente que antes tiraban las cartas, eran adivinos y eran brujos, y ahora se convierten y siguen supuestamente con don de profecía y muchas cosas. Y digo, wow. Prácticamente haciendo lo mismo, digo, el antes y el después. Hay que tener cuidado, porque a veces lo que pasa es que el mismo antes que sigue y continúa en el después. Cuidado con eso. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, llamada por aquí, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, primera línea, adelante. Hello. Que ella fue a... ¿Me escucha? Adelante. Una hermana dio testimonio el domingo que la invitaron a una fiesta y entonces se puso a bailar también con su esposo ahí en la fiesta. Bueno, usted sabe que los cristianos no bailamos. Y permítame terminar. Que el espíritu le trajo convicción de que estaba haciendo mal. Ajá. Y el pastor le leyó un versículo en Eclesiastés. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Porque no me cuente el cuento de la señora que bailó. ¿Cuál es la pregunta? Nada más es que les iba a preguntar que el pastor le leyó el versículo donde dice que hay tiempo para bailar. Y entonces dijo que si bailó sanamente, que estaba bien. Ay, ay, ay, hermano mío, por favor. Cuando la Biblia dice que hay tiempo para bailar, la palabra baile en la Biblia es el sinónimo de la palabra danza. Sí, hermano. Déjeme explicarle. Y la danza judía, o el baile, o la danza judía, para nada se equipara al baile y a la danza que la gente hace en el mundo. Amen. La danza mundana es dos personas moviendo el cuerpo el uno frente al otro, y eso tiene que ver con insinuaciones sexuales y sensuales. No importa si sea música clásica o romántica o sea la quebradita que estén bailando el uno frente al otro, eso es sexo. Entonces me pareció muy, no me pareció buena la respuesta que le dio, ¿me entiendes? A mí me pareció mala la respuesta que el pastor le dio, si en verdad se la dio. Bueno, muchas gracias, hermano. Oiga, si en verdad el pastor le dio esa respuesta, es una mala respuesta. Y yo he sentido hablar con él, hermano, no sé si estará correcto hablar. Vaya y hable con él y dígale que eso está mal. Sí, gracias, hermano, muchas gracias. Y dígale que en diálogo pastoral usted dijo que el pastor de León opinó también lo mismo. Esta vez muchas gracias, hermano, se lo agradezco. Y el pastor se va a enojar conmigo, yo lo sé, pero no puedo decir otra cosa. Qué gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Ajá. Tenía una pregunta acerca de, si el caso usted sabe, acerca de la corona que le pusieron al Señor Jesucristo, si hay un simbolismo o sea, en el Viejo Testamento se registró acerca de la... Bueno, yo lo miro, esta es mi opinión personal, ¿ok? Yo lo miro de esta manera. Mire usted, la corona de espinas en Jesucristo fue una burla que le hicieron. Acuérdese que el Señor se proclamó Mesías, y el Mesías era rey de los judíos. Si usted denota, en la cruz usted mira que siempre ponen una palabra inri. La palabra inri viene del latín, que dice Jesus Rex Nazarenos Iudeus, que en latín significa Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y si usted nota, cuando Jesús lo estaban juzgando, se burlaron de él y le pusieron una... Dice que los soldados lo golpeaban con una caña en la cabeza, se arrodillaban delante de él y decían, salve, rey de los judíos. Y tejieron una corona de espinas y se la pusieron. En otra palabra, fue una burla diciéndole, mira, esta es la corona. Tú creías que te iban a dar una corona de emperador o una corona de rey. Mira, esta es la que te estamos poniendo. Una corona de espinas, y le hirieron la cabeza. Y eso fue una burla. Entonces estaba coronado de espinas y arriba le pusieron esta sigla, estas letras en latín. Jesus Rex Nazarenos Iudeus, Jesús de Nazareno, rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Entonces fue una burla realmente, no porque tuviera una simbología. Se puede decir que hubiera una simbología de desprecio, de lo que sea, pero esta fue la realidad, ¿ok? Bueno, hermano. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien, 713-991-5760, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, adelante. Dios lo bendiga. Amén. Una pregunta nada más, cuando uno está orando, uno no puede visualizar lo que uno está pidiendo, ¿perdón? Usted no debe andar visualizando. Yo puedo, si yo recibo, oiga bien, vamos a ver la diferencia. Si Dios me da visión pero no la produje yo, vino de Dios, ok, yo la acepto, porque uno puede tener una visión de parte de Dios, pero no es que yo me voy a poner, yo he escuchado pastores, incluso por la radio lo he escuchado, diciéndole, cierra los ojos, imagínate que va caminando por una calle, ya te imaginaste el niño que va a tener, ¿de qué color es? ¿De qué color son los ojos? Fórmalo, ya lo tiene, ahora aviéntaselo al Señor. Eso está mal hecho. Ahora, si yo orando, no buscándolo, Dios me da una visión y yo miro en visión algunas cosas, fue Dios que la dio, no yo que la hice. ¿Se entendió? Bueno, yo le digo esto porque yo aquí encontré en Marcos 11:24, donde dice, por lo tanto, digo que todo lo que pidieses orando, creer que lo recibiréis, vendrá. Pero ahí no dice que lo visualice. Ya, en el momento que yo estoy orando al Señor, un ejemplo, estoy orando por mi esposo. Bueno, pero okay. Escúcheme ahora. Hey, esto es un diálogo. Escúcheme ahora. Amén. A su esposo usted lo conoce. Uh-huh. Obviamente, si usted está orando por su esposo, la imagen de su esposo le va a aparecer en su oración, quizás porque usted lo conoce, ha tenido una experiencia con la persona que es su esposo. Pero eso es diferente a usted decir, voy a visualizar la casa que yo quiero. O voy a visualizar el carro que quiero y comienza a describirlo fabricándolo en su mente. Este es mi punto, el mentalismo. Eso se llama en hechicería mentalismo. Ok, pastor. Ok. Okay, muchas gracias por su respuesta. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es... Bájele al radio. Bueno, Dios le bendiga. Le dije que le bajara al radio. 713-991-5760. Cuando yo le digo bájele al radio, tiene que bajarle al radio porque si no, no se puede escuchar bien lo que me está diciendo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ajá. Yo le quiero preguntar que cuando uno ora para que Dios le dé un esposo, ¿uno puede pedir gustos como lo quiere? No. Dios le bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Amén. Hermano, cuando yo iba a la iglesia católica, decían que iban a ser como el cristiano, ¿verdad? Yo digo, lo que se está viendo hoy en día, ¿será que están copiando al cristiano? Oh, sí, el movimiento carismático es una falsa copia del evangelio. Mire usted, hay un refrán que dice, todos los caminos llevan a Roma, dice ese refrán, en el mundo. Y el asunto es que en Roma hay de todo. En Roma hay comunistas, teologías de liberación. En Roma hay conservadores en la política. En Roma hay diferentes acogidas. Uno de los papas, el papa que murió, Juan Pablo II, dijo al vudú, si le quitan todas las cosas contaminadas que tiene, puede ser un gran medio para predicar el evangelio. Eso dijo Juan Pablo II, que yo no lo creo. Cuando Pablo II fue a la India, Juan Pablo II dijo, la tradición de ustedes dice que Jesucristo vino a la India. La Biblia no dice eso. En otras palabras, para la gente que quiere hacerse evangélico, la Iglesia Católica dijo que le vamos a hacer un tipo de evangelio más o menos y no se me vayan de Roma. Y ahí surgió el movimiento carismático. Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, una vez más, mi pregunta es, cuando la Biblia nos habla acerca del Leviatán, cuando habla del monstruo grandísimo, ¿lo está hablando simbólicamente no, o es que verdaderamente lo tiene aprisionado? Mire, Leviatán, los mismos teólogos no se ponen de acuerdo con respecto a lo que es el Leviatán o era. Se cree que el Leviatán era algún tipo de dinosaurio que existió en aquellos tiempos. Acuérdese que en el tiempo del libro de Job fue uno de los tiempos... Bueno, este hermano me colgó. En el tiempo del libro de Job fue uno de los tiempos, de los primeros libros de la Biblia. Y recuérdese que no se sabe si Job, el libro de Job fue antes del diluvio, no se sabe. Y antes del diluvio nosotros entendemos y creemos que todavía los dinosaurios existían. Es por lo tanto algún tipo de estos animales que desaparecieron, es lo que se ha dicho. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiga. No me cuelgue, por favor. Primera línea, adelante. Quería felicitarlo por su programa, que está muy precioso y tiene los pantalones bien fajados del Evangelio. Bueno, todavía no se nos caen, hermano. A ver, en esta tormenta, hermano, tiene los bien fajados. Hermano, tengo un corto comentario para el hermano que preguntaba respecto a la corona de espina. Ajá. En Génesis, el Señor dijo que por motivo de la maldición de la desobediencia del hombre, iba a dar espinos. Cuando a Jesucristo le pusieron la corona, simbolizaba eso, lo que usted comentó. Bueno, y también estaba llevando la maldición. Bueno, pero prácticamente quizás, porque la Biblia no nos dice de que la tipología, de que hay una tipología específicamente en las espinas en la cabeza. Y esto yo lo tomaría como una opinión. Sí, es exactamente, hermano. Porque referido de una manera diferente. Sí, porque teológicamente decir que allí hay una hay gente que mira tipología donde quiera. Decir que es un tipo, podría yo tomarlo como algo personal, diciendo, mire, como la maldición en la tierra produjo esto, pues quizás la maldición cayó sobre la cabeza del Señor y podríamos explicarlo en una forma alegórica de esa manera, pero quizás no hay una base firme para nosotros decir que esa sea la tipología necesariamente. Estoy de acuerdo con usted, hermano, porque no hay otro en el contexto, exacto. No se basa en eso. Pero como ahora, si yo explicaría eso, yo siempre tomaría el cuidado de yo, si yo estaría predicando de eso, decirle a la gente, le voy a decir cuál esto creo yo que sería mi opinión, y decir que es mi opinión para que la gente no vaya a hacer un dogma doctrinal de eso. Ciertísimo, de algo te rectifico lo que dije, hermano, para el que comentaba, mi opinión era la... Exacto, bueno, gracias mi hermano. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Tenía una pregunta, mi mamá cada año, ella le celebra a mi abuelita... de cabo de año. Eso, ¿qué le puedo decir a ella? ¿Qué le puedo...? ¿Y qué es lo que es eso de cabo de año? No entiendo. Yo no sé lo que es eso. Cada año ella prometió a mi abuelita que tenía que ir a celebrarle no sé qué, en rezos o algo. Oh, no, pero ya eso está mal. Si le prometió a la abuela en ignorancia y ahora es cristiana, no va a seguir en la ignorancia. En otras palabras, cada año yo voy a ir a ofrecerte algo a tu tumba o algo... y en ignorancia hizo eso por años. Ahora que está en la luz, no puede seguir haciendo eso. Bueno, me colgó el hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le quiero hacer una pregunta. Fíjense que mi hija tiene 10 años y ella varias veces cuando hacen el llamado en la iglesia me dice que si puede aceptar. Yo quisiera que usted me diera alguna guía, si debo dejarla o puedo hablar con ella algo. Hermano, la Biblia dice no prohíba a los niños que vengan a mí. Un niño ya después de 5 años, hay niños que se han convertido a los 4 años ya. Y ella quiere aceptar porque ella tiene convicción de pecado y porque sabe que necesita y entendió el mensaje. Pase con ella, llévela para que acepte a Cristo. Porque 8 años, 10 años, el mejor momento para aceptar a Cristo. ¿Me entendió? Sí, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. En Éxodo 3, capítulo, versículo 17, dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Esta es la tierra donde está ahorita Israel? Bueno, era. Sí. Porque obviamente... tierra que fluye leche y miel es la tierra del Cananeo, era el territorio que hoy ocupa Israel. Okay. Pero digo era, porque ahorita la tierra de Israel pues no es lo que era en el tiempo de Éxodo. Ahorita esos son lugares desérticos, con el paso del tiempo, la erosión, la sequía, la falta de lluvia traída por el pecado, rebeldía, desobediencia, ha dañado esa tierra. Pero fluye leche y miel es el tipo de tipología que se utiliza en la Biblia para decir que la tierra era tierra buena, tierra fértil. Y prueba de ello es que cuando los espías que envió Moisés vinieron, dice que dos hombres traían un racimo de uva, de lo fértil que era esa tierra. ¿Ok? Okay. Pastor, entonces, esta tierra que Dios le dio al pueblo de Israel... El conflicto que existe ahorita, entonces, no es una guerra política, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. El centro de la discordia allí es Jerusalén, hermano. Oh. Y el diablo la quiere porque sabe que ahí va a gobernar 1000 años Cristo. Okay. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Hermano, ya hemos llegado al final. Se acabó la hora, se acabó el programa, nosotros nos vamos. Esta tarde, 5 de la tarde, en el canal 21, usted puede mirar Diálogo Pastoral. 5 a 6 de la tarde, Canal 21 Televisión Regular, los sábados 11:30 de la tarde, Canal 22, Canal 20 en el cable, Daystar Television Network, Canal 21 Visión Celestial, 5 a 6 de la tarde, todos los días, Diálogo Pastoral, aquí en esta su humilde cabina, en el 9426 de la calle Telefón. Durante toda la tarde, si a usted le interesa cualquier material, la serie de Apocalipsis, el tema del Islam, usted está disponible para usted. Usted se llama a ese joven buena gente que le responde, que se llama Juan, y con él habla y él se va a encargar de hacerle llegar el material que necesite. Le va a decir cómo puede obtenerlo. El teléfono de Juan es 832-647-5099. Ok, 832-647-5099. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.